Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de WTN Radio Católica Mundial? Alejandro Bermúdez, quien les habla, y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. Queremos darle la más cordial bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que como siempre llega a ustedes gracias a las ondas benditas de WTN Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla el español. Estamos en estos días hermosos de la Pascua, en las que el Señor nos concede la gracia de comprender cada día más y mejor el misterio de su resurrección, y por supuesto también de poder celebrarlo. Como siempre hemos recordado, todos estos días de la llamada infraoctava de Pascua son días en los que nosotros celebramos la resurrección del Señor y la celebramos con alegría y con gozo. Cada día que pasa en esta octava de Pascua es el mismo domingo de la resurrección y la Iglesia la celebra como un solo día. Es un día, pues, en el que nosotros contemplamos con gozo la grandeza del Señor y todos los dones que ha derramado sobre nosotros sin nosotros merecerlo. Y por tanto, es un día en el que no amerita que nosotros pensemos en cosas que son tristes o que de alguna manera marcan las características propias de las miserias en las que vivimos en el mundo de hoy. Dicho esto, no quiero sin embargo dejar de mencionar algo que me parece sumamente importante, y es en qué medida nosotros los católicos estamos siendo conscientes de la batalla que se está realizando en nuestro continente a favor del derecho a la vida. Y me refiero específicamente, quiero referirme específicamente al caso de México, es decir, allí donde nosotros estamos viendo que se pretende legalizar el aborto en uno de los términos más radicales y más antivida que pueden suceder. Y justamente en estos días ya han comenzado a darse episodios sumamente interesantes en los que hemos visto que, a pesar de que existe la decisión política de un número determinado de representantes frente a la asamblea del gobierno autónomo de la Ciudad de México, que están dispuestos a legalizar el aborto, sin embargo, no les va a ser fácil salirse con la suya. ¿Por qué? Porque está claro que la gran mayoría de las personas en México no están decididas a permitir la legalización del aborto. ¿Cuál es la situación actual para que quede claro y cuál es la situación en México que nos sirve además como un excelente ejemplo para comprender lo que está pasando en otras partes de nuestro continente? Solo que acá está pasando de una manera bastante grotesca y de tal manera que, como todo lo grotesco, por su exageración, nos ayuda a comprender mejor los detalles de las cosas que pueden pasar en nuestra propia realidad y en el marco de nuestra propia vida y en las dimensiones de nuestra propia vida, en general en todos los países de América Latina. Existe un grupo de feministas que han venido trabajando durante mucho tiempo en México para tratar de minar la identidad católica mexicana y tratar de legalizar el aborto. Recuerden ustedes, el aborto no se justifica bajo ninguna circunstancia. Y quienes están a favor del aborto tratan de utilizar cualquier argumento con tal de demostrar que el aborto es una necesidad. Algunas personas exageran el número, por ejemplo, de abortos clandestinos, diciendo tantas personas abortan clandestinamente y como consecuencia de que el aborto clandestino es ilegal, es sucio, se hace en condiciones médicas antihigiénicas, entonces es necesario legalizar el aborto para que las mujeres no mueran a consecuencia de estos abortos mal hechos, porque una vez que sea legal, el aborto se va a realizar en condiciones médicas adecuadas. Este argumento es un argumento falaz, mentiroso y falso que ha sido utilizado en México. Les explico por qué es mentiroso y falso. En primer lugar, porque no existen cifras verdaderas del número de abortos que se producen en ningún país en América Latina. Antes que se legalizara el aborto en Estados Unidos, las feministas hablaban de 10.000 abortos realizados cada año clandestinamente. Después, Bernard Nathanson, el médico abortista que empujó la legalización del aborto, que dirigió la clínica de abortos más grande del mundo y que después se convirtió al catolicismo, confesó que las mujeres simplemente habían inventado, las organizaciones feministas habían decidido inventar esta cifra. Habían dicho 10.000, punto, digamos 10.000, es una cifra suficientemente grande. Y esto mismo es lo que hacen las organizaciones feministas y proabortistas en toda América Latina y lo están haciendo en México. La segunda farsa es la de señalar que el aborto es en realidad una necesidad, una especie de mal necesario, porque muchísimas mujeres mueren por complicaciones debido a que no han abortado y en consecuencia el dar a luz resulta sumamente peligroso, especialmente en el caso de las mujeres adolescentes o muy jóvenes que quedan embarazadas, que son niñas mujeres. Ellas son precisamente las personas que muchas veces se las señala como blanco de muertes por embarazos complicados. Embarazos complicados que, según el argumento de las feministas, no se producirían si es que realmente se permitiera que estas mujeres, antes de llegar a una etapa avanzada del embarazo, pudieran abortar. Y si el aborto sería legal, entonces sería bastante más saludable y tendría mucho menos riesgos. Esta afirmación es completamente falaz. Es muy importante comprender que esta afirmación es completamente falaz. Incluso en los países donde el aborto es legal, como en Estados Unidos, el número de personas, de mujeres que mueren por complicaciones por el aborto, sigue siendo mayor del número de mujeres que mueren por complicaciones por el embarazo. O sea que, primero, el aborto no es ninguna solución para la salud de la mujer, y en segundo lugar, el aborto nunca impide ni reduce los casos de mortalidad materna por casos de embarazo. En consecuencia, hoy en día la ciencia ha avanzado de tal manera que hace prácticamente imposible que el doctor o la madre tengan que escoger, como sucedía antaño en la década de 1930-1920, que la mujer tenga que escoger entre la vida de la madre y del hijo. Médicamente, hoy en día, eso es inaceptable. Entonces, si no hay razones médicas, no hay razones de salud, no hay razones de salud pública, no existen razones para legalizar el aborto, ¿por qué estas organizaciones feministas quieren legalizar el aborto? Por una razón muy sencilla, porque para las feministas la liberación sexual de la mujer es lo único que la va a hacer igual en dignidad que el hombre. Eso es lo que ellas creen. Nosotros sabemos que el hombre puede tener relaciones sexuales y nunca va a tener consecuencias a las relaciones sexuales en su propio cuerpo, salvo las enfermedades de transmisión sexual. Pero saben que la mujer, por don de Dios, tiene una asociación entre el acto sexual y la vida. Ella es la que porta la vida. Entonces las mujeres creen que, las feministas creen que la única manera de, entre comillas, liberar auténticamente a la mujer es si es que a la mujer se le consiente el hecho de poder abortar como la solución final para que ella se vea liberada. ¿De qué? De un don de Dios, de un don de la naturaleza. Podemos decirlo para las personas que no creen en Dios, de un don de la naturaleza. ¿Cuál es ese don? Es el don de la maternidad. Para las feministas, la maternidad no es un don, es una maldición. Y consideran que la única manera de acabar con esa maldición es legalizando el aborto. Producen miles de excusas, pero la razón no es una razón ni médica, ni de salubridad pública, ni de salud integral, ni mucho menos. Es simplemente un puro y único fanatismo ideológico. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. En México, entonces, después de todo este esfuerzo sistemático para tratar de socavar la mentalidad provida mexicana, incluso para tratar de socavar el espíritu católico y profundamente guadalupano de los mexicanos, una organización norteamericana que recibe dinero de la famosa casa pornográfica Playboy y que se llama Católica por el Derecho a Decidir, que de católica no tienen nada, estuvieron en un momento difundiendo estampitas de la Virgen de Guadalupe a favor del aborto, ¿no? Y obviamente ni siquiera esto ha logrado mellar el espíritu provida de los mexicanos. Lamentablemente lo que sí han conseguido es un número importante de congresistas en la Asamblea Autónoma de la Ciudad de México, que como saben ustedes, por su enorme población, que pasa a las 20 millones de habitantes, es prácticamente una nación, y donde ya se ha presentado un proyecto de ley que legaliza el aborto de la manera más radical que existe en América Latina, con la excepción de Cuba, ¿no? Y que básicamente cuenta con los votos para poder ser aprobado. Sin embargo, ¿qué ha sucedido? Que las organizaciones provida han organizado en estos días, incluso durante la Semana Santa, un poco antes, unas marchas absolutamente multitudinarias, y han salido al encuentro numerosos personajes importantísimos e influyentes dentro de la cultura, la política, el humor, el espectáculo mexicanos, para defender el derecho a la vida. Y esto ha no solamente enfurecido a todos estos asambleístas manejados como guiñapos, como muñecos, por las ideologías feministas y por las organizaciones feministas, sino que también los ha intimidado. Les pongo un ejemplo. Yo creo que casi en toda América Latina, e incluso España, se conoce a un famoso actor que cómico mexicano, que ya está un poco mayor, pero que sigue muy activo, que se llama Chespirito. En realidad su nombre cómico es Chespirito, ¿no? Resulta que Chespirito, que se hizo famoso por programas como El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, que son programas cómicos muy bonitos, muy sencillos, con un humor muy limpio y muy transparente, y con una producción muy simple, centrada precisamente en la calidad de los actores y no en las puestas en escena, salió con una publicidad en México para defender el derecho a la vida, contando que él, que es uno de los más importantes cómicos mexicanos desde el inmortal actor mexicano Cantinflas, salió a contar, como decía, que él no estaría vivo si no fuera porque su madre, a quien le habían sugerido e incluso presionado para que abortara, no abortó, sino que escogió la vida. Y de esa forma demostró lo importante que era la vida. Sé que las feministas han encontrado, después de mucho buscar, porque no hay ninguna mujer que se enorgullezca de abortar, y eso las feministas no lo entienden, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, hubo una campaña, ante la fuerza que tiene el movimiento pro vida, hubo una campaña de algunas organizaciones feministas para lograr que estas organizaciones de alguna forma lograran que se hiciera una campaña de, entre comillas, orgullo abortivo. Y así, una organización abortista, la Planned Parenthood, ¿no?, la paternidad planificada, comenzó a exhibir en Internet y a ofrecer en Internet unas camisetas que decían: yo aborté y estoy orgullosa. Bueno, resulta que la propaganda fue una catástrofe, porque ninguna mujer compró, y calculo que muy pocas mujeres estarán dispuestas a hablar con orgullo del hecho de que hayan abortado. Pero en México finalmente lograron encontrar una mujer que salió embarazada a los 12 años, una tragedia, ciertamente una tragedia, y que finalmente dio a luz a su hijo, y la han hecho hacer una publicidad, han juntado dinero, en estos días probablemente salga, las feministas y las organizaciones antivida están considerando todavía si salen o no con esta publicidad, ¿no? Están considerando saltar a la publicidad donde esta mujer, llamada Rosario, dice: yo estoy contenta que Chespirito haya podido nacer, su madre tuvo una opción, yo no la tuve y fui una madre niña, ¿no? Habría que preguntarle a esta madre niña, apenas salga la publicidad, si es que las feministas se atreven a hacer una cosa tan espantosa como manipular a una pobre mujer que salió embarazada por una violación a los 12 años para hacer propaganda a favor del aborto. Habría que preguntarle si ahora ella está dispuesta a matar a la criatura que está viva y que es su hija ahora. Habría que preguntarle si está dispuesto a hacerlo. Porque resulta que el caso de esta mujer de Baja California es conocida, ha sido utilizada por las feministas mexicanas para promover el aborto, pero ella en más de una ocasión ha dicho que incluso la reparación civil, es decir, el dinero que recibió de parte del Estado de Baja California para poder ser reparada por el hecho de no haber podido abortar cuando fue violada, la va a utilizar, ¿saben para qué? Para educar a su hijo. Es decir, que al final lo que las feministas tratan de presentar como una maldición, que fue que esta niña a los 12 años, ya no los tiene, ya es un poco mayor, haya tenido un hijo que fue una maldición irreparable, resulta que ahora para esta mujer es una bendición porque ama a su hijo, no solamente no quiere darlo en adopción, no solamente no quiere eliminarlo y matarlo mucho menos, sino que quiere invertir el dinero que les consiguieron las feministas para efectos de criar a este hijo que fue fruto de una violación. Miren ustedes la profunda contradicción en la que caen las feministas. No hay manera de promover el aborto decentemente. El aborto es un asesinato, es un crimen, y eso lo saben los mexicanos en el fondo del corazón. Y por eso es que están dispuestos a dar una batalla en las calles, una batalla legal, porque esto va a terminar en la Corte Suprema, ¿no? Una batalla en el ámbito político, cultural. Y movidos por la furia, las organizaciones feministas están ahora atacando a la organización, a la entidad que está aglutinando todas estas energías. ¿Quién es? La Iglesia. Y han comenzado con los viejos prejuicios anticlericales, insultando a la Iglesia, diciendo que los obispos se meten en cosas que no deberían porque se están metiendo en política por defender el derecho a la vida, a pesar de que ya varios jueces y varias instancias han demostrado que la Iglesia tiene derecho de decir lo que piensa, porque están en una democracia. Parece que los abortistas no les gusta la democracia, y les gusta la democracia solo cuando pueden manipularla y terminar aprobando sus propias legislaciones antivida. Pero cuando se trata de la igualdad de condiciones para que todos podamos hablar y todos podamos opinar, está claro que no les interesa en México a las feministas y en ningún lado el procedimiento democrático, lo que opina la gente, lo que quiere la mayoría. Lo que les interesa es imponer a la fuerza su propia ideología. Y yo tengo la certeza que la población mexicana, los católicos mexicanos, que han sabido sobrellevar persecuciones, que tienen una iglesia transida por la sangre de los mártires, no van a caer víctimas de esta prepotencia. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. En la Santa Sede del Pontificio Consejo para la Familia, que estuvo recientemente dirigiendo y presidiendo un congreso a favor de la vida, simplemente porque expresó la posición firme católica a favor de la vida, quisieron expulsarlo del país. Imagínense ustedes este grado de patetismo, de falta de argumentos, de falta de respeto a la democracia, de falta de respeto a las personas. ¿Qué tonto debería sorprendernos en última instancia? Porque si están dispuestos a matar a un bebé en el vientre de la madre, ¿cómo no van a estar dispuestos a expulsar a una autoridad de la Iglesia que es una de las figuras más paradigmáticas de la defensa de la vida en el mundo, como es el cardenal López Trujillo? Pero es importante señalarlo, es importante que los católicos lo sepamos, para que sepamos con quién estamos lidiando. Estamos lidiando con personas que no tienen ningún escrúpulo y que no entienden razones. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lozcano en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso, pues, hermanas y hermanos, nosotros estamos en un momento supremo, en un momento especial de verdadera lucha a favor de la vida. Pero si bien, repito, se trata de un momento dramático y triste que tiene huellas profundas, oscuras, de cosas negativas que pueden suceder, porque sería trágico que México, esa hermana mayor de la cristiandad en América Latina, caiga víctima de la cultura de la muerte, con todo nosotros estamos llenos de esperanza y de alegría, porque sabemos que la vida ha vencido a la muerte y que lo mejor del pueblo mexicano se va a manifestar en estos próximos días para impedir que esta prepotencia se haga realidad. Todos los demás que no estamos en México, queremos hacer saber a nuestros hermanos de México que estamos unidos en la oración y en la comunión profunda.